river is white, rainbow white, red, turn blue or white, green is ring color, love, my river is white, searching my shine, searching my shine, gonna fly, gonna fly, if you see my heart. Estamos en Último Acto, el programa. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. Ahora sí, esto es radio en vivo. Estamos en potenciaweb.net, radio con todo. Hola. Más bien, o menos, ¿no? Bien. Sí, bien, ahora sí. Ahora sí. Era el fantasma de... Osvaldo Fattoruso, que nos invadió. Somos nuevamente dos dentro de acá de la cabina y uno fuera de la cabina. Es Luigi. Buenas, nos buenas, ¿cómo anda, gente? Operando magistralmente. Bueno, Lauti tiene un colapso emocional. Veremos cuando retorna a esto que se llama Último Acto. Edición número 68. La edición 67 es un caso perdido ya, me parece. ¿Se podrá encontrar en algún lado? No. Dicen que se grabaron 15 minutos. Dicen que la lista está, pero no está. Cuidado que se mete el tema. Me parece que es el mío, pásamelo. Sí. Porque tenemos oyentes en vivo. Sí. Esto es radio en vivo, como ustedes sabrán. Estamos en la 102.5, como ya dije, en la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Massachusetts. Y vamos de nuevo. Eso. Esto fue uno de los primeros temas que se dieron a conocer del gran Ray Charles. Contá los temas que estuviste pasando antes. Sí, los temas vinieron a colación por la partida de Osvaldo Fattoruso, que fue músico, guitarrista y baterista uruguayo de rock, fusión de jazz, candombe y ritmos latinoamericanos de las décadas del 60 y 70. Falleció en Montevideo, víctima de la papa. Exactamente. Alcanzó la fama siendo muy joven, junto a su padre Antonio y su hermano mayor Hugo, quienes a finales de la década del 50 crearon el trío Fattoruso. Junto a Hugo integró la banda de rock The Hot Brawlers y al promediar aquella década la exitosa Los Shakers, para aquellos que la conocen, antes de emigrar a los Estados Unidos en 1969. Durante ese periodo formó el grupo OPA, que ya vamos a estar escuchando algo en otra ocasión, y en 1982 pasó por Montevideo para instalarse en Buenos Aires, donde grabó varios discos con artistas locales como Spinetta y Lito Nebbia. A finales de la década del 80, nuevamente en Montevideo volvió a las grabaciones y en 2000, con Hugo y el hijo de este Francisco, formó parte del nuevo trío Fattoruso, que bueno, terminó, estuvo hasta sus últimos días. Así que por tal razón escuchamos en primer lugar a los Shakers en tres ocasiones. Primero, acostumbrado a ver TV los martes 36, se llama así el tema, raro. El segundo es It's My Party, que es un clásico de la música yankee, me parece, del rock yankee. Y Una Forma de Arcoiris, de sus únicos dos discos, creo que tiene. Y se terminaron los Shakers. Así que bueno, queríamos dejar eso plasma, Mari. Muy bien, seguimos con el programa. Estamos en el segmento La Historia Detrás de la Canción, como se podrán adivinar. Detrás de esta canción, ¿sí?, había heroína. Seguro, mucha heroína. Mira, The Mess Around fue lanzado como sencillo a comienzos de 1953. ¿En qué año empiezan los Beatles? 62. Te querés recontramatar. pero no es tiempo de defenestrar a los Beatles. Para eso tenemos tiempo y argumentos de sobra. Traje Georgia on My Mind, una canción escrita en 1930 por Huey Carmichael y la letra de Stuart Gorrell. Esta es la canción que hizo, uno de los sencillos que más significaron en la carrera del señor Ray Charles. Hay una historia detrás de esta canción. Que muchos quizás estén equivocados con esto. Cuando uno ve la película, cuando uno investiga sobre Ray Charles, empieza a encontrar cosas y dice Georgia on My Mind. Lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? La segregación, claro, racial que tuvo, claro, él. Claro, claro. Que... Pero yo creo que la película lo encamina hacia ese, lado, ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado toma la canción como propia, como su himno, digamos, himno nacional, como que la canción, ajá, estaba hecha por esa situación. No, la canción está dedicada a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia. Mucha gente piensa que la letra se refiere al Estado sureño, pero no es así. Así que un dato para acabar con el mito. Y respecto a la edición anterior de Último Acto, te quería decir, yo ya presenté el último, sí, de Siempre Eterno, así que no lo puedes traer. Pero ¿cómo? No lo puedes traer. Luis, contá cómo fue la lo lamento. Malísimo, seguro. Lo lamento, encima saltaba el disco. Pero bueno, pasa que Mario te jugó unos temas prohibidos por la censura de acá de la radio. Sí, yo. No, que hubo un problema, viste, con el mezclador de. Entonces, como no se escuchó, se va a traer de vuelta. No, se puede. Una revisión, ¿por qué? ¿Quién dijo? Pero se escuchó bien el disco. O sea, el tema salió. Perfecto en vivo. Salió perfecto. Así que ya estuvo presentado el disco. No se puede presentar. Estuvo presentado, pero pudo venir un tema. Lo defenestré el disco. Únicamente dentro de los segmentos. Qué mal. No, es un bonus. Es un bonus. Se lo meto en algún lado de la mierda. Así que bueno, siento. Lo que pasó que la grabadora de sonido no agarró el formato del productor de Windows, entonces por eso. Eso era. Y además que el disco estaba recontra sucio. Mal. Vamos a escuchar entonces George on My Mind por Ray Charles en la edición número 68 de Último Acto. Repetimos, 102.5 a través de potenciaweb.net, el blog de la radio, o si no lo puedes escuchar dentro de unos días en www.radiocontodo. En www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Si querés llamar, 4226-7173. Vamos. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of you. Último Acto, un programa de rock con condimento. Último Acto, un programa de rock con condimento. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back Georgia. Oh, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song. Bueno, tuvimos un pequeño problema ahí con George McMahon, que nos sigue persiguiendo los fantasmas. Este caso fue el de Ray Charles. Era un fantasma muy drogadicto. Y ciego. Y ciego. Ciego, ciego para dónde ir. El fantasma ciego. Viste que atraviesa las paredes. O sea, no tiene problema. Va y va, no le pasa nada. Pero, ¿si choca un fantasma con otro, puede chocar? No. ¿Y si el fantasma se pone una sábana arriba? ¿Choca con el otro? Sí. ¿La sábana? No. ¿Y si es el fantasma de Adrián Otero? ¿Sigue fumando? Fumando no, tomando. También. Está muy sexy el programa hoy, o sea, todos los temas. Este es el amo del blues. Bueno, después de escuchar a Ray Charles, un grande, vamos a escuchar a otro grande, a Steve Ray Vaughan. En este caso elegimos como disco clásico al segundo disco de la banda. Viste que él tenía una banda que se llamaba Steve Ray Vaughan and Double Trouble, que estaba integrada por él mismo, y en aquel momento eran dos integrantes más. Por un lado estaba, si no me equivoco, espérame que no me quiero equivocar con los nombrecitos, ya te digo. Anda muy lento esto. Bueno, ahora te digo. Me sabía que me lo sabía, ¿eh? Los integrantes. Tommy Shannon en bajo y Chris Layton en batería. También participa en guitarra su hermano Jimmy Vaughan en un par de temas, como el que estamos escuchando de fondo, Things That You Used To Do, las cosas que solía hacer. Frank Cristina en baterías, también en otro tema. Y Stan Harrison en saxo en el último tema, Stank Swank. Como te decía, es el segundo disco de Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Es del año 1984. Salió después de Texas Flood y antes de Soul to Soul. Fue lanzado el 15 de mayo por Epic Records. Después, obviamente, del éxito de Texas Flood. Y yo no tengo mucho más que decir. Igualmente ahora voy a ver si hay algo más interesante para decir. Pero el disco hay que escucharlo, es tremendo. Tiene tan solo 8 temas que te vuelan la peluca. Y vamos a escuchar entonces a continuación 2 temas que elegí. Couldn't stand the weather sería... ¿Stand qué es? ¿Soportar? Sí. No puedo soportar el tiempo, no puedo aguantar el tiempo. Es mucha humedad. Couldn't stand the weather. Y después Honey Bee, abeja, miel. Sí, me suena a Honey Pie. Pero bueno, no es. Que es un capaz tema que, pésimo. Pero capaz que lo conoces, Honey Bee. Vas a ver cuando empiece a sonar la guitarrita esa. No, mira, el único que conozco de SRB sí. Es Cold Shot. Cold Shot. Es un muy buen tema. Mira, abajo ahí. Mira, bien. Este bien, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar por ahora Couldn't Stand the Weather y Honey Bee. We'll be right back. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés. Super. Este era. Ahora sí, hoy está todo desorganizado, pero bueno. Vamos a hacer una prueba, Mel, ahí cómo se escucha. Decime ahí cómo se escucha, Mel Álvarez. Mel. ¿Se escucha, Mel? No está. Hola, Mel. Lo que pasa es que le va a llegar con delay. Acordate que tarda un toque. Hola, Mel. ¿Sabes que está enferma? ¿Ah, sí? ¿Qué tiene? Sí. No te puedo decir. Pero... Ah, bueno. Está embarazada. Bien, te felicito. Es una enfermedad, sabías, ¿no? ¿Eh? Es una enfermedad. ¿Qué? El embarazo. ¿Por qué? Que hay que extirpar. Polémicas declaraciones. Ahí dice mazo. Mazo. Ah, mentira, no está embarazada. Ah. Tiene unos problemas. Mira, mientras. Cerebrales serios. Mientras no sea neurológico es. ¿Neurológico? Mientras no sea el bebé de Rosmarie. Si es el bebé de Rosmarie, lo quiero. Ah, lo quiero. Mejor. Problema neurológico, ¿qué, le duele el subconsciente? Sí. ¿Dónde está el subconsciente? No sé, ¿vos sabés? Al lado del alma. Bien. Yo lo vi una vez. Dice que se escucha saturado, feo. Hay forma, hay posibilidad. Cambio el... por este. ¿Puedo cambiar por este? ¿Puedo cambiar por este? Cámbialo, que es nuevito ese. Ahora tenemos... ¿Para qué se hace? Tenemos sonidos chistosos. ¿Ahí? Ahora yo no te escucho. Dice tengo gastroenteritis. La señora Melania. ¿Mi recomendación? Sí. 2 litros de agua junto con medio kilo de bicarbonato de sodio. Bien. Santo remedio. Bien. Bueno, estamos con los Doves. Doves es un grupo de rock alternativo, indie, británico, formado en Manchester. Otra vez una banda de Manchester. Sí. Digamos, el criadero de banda. Lo particular de esta banda, que es el disco clásico 2 del día de hoy, es que fagocité conocimiento del señor Miguel Vallejos, un compañero de trabajo. Sí. Tiene ciertos conocimientos sobre música, entonces hay que robar. Está bien. Hay que robar ideas. También. Mira, te agradecen. Gracias, doctor Marito Alessandrini. Dicen. Bueno, decime ahí cómo se escucha, Melania. ¿Qué te iba a decir? Usamos la palabra fagocitar, está tachada por el día de hoy. ¿Ah, sí? Por él, la usaste vos, por eso. Viste que hay que usar todos los días la palabra. Sí. Son palabras. Bueno, listo, ya no se puede volver a usar. Exactamente. Perfecto. Decirle que no coma nada de chocolates. Bien, no fagocites. Bueno, ya está. bueno, el disco tuve mucho y muy poco tiempo para escucharlo. O sea, en el camino del trabajo a casa, viste, y con los problemas que eso trae, viste, que se te salen los auriculares, tenés que esquivar la gente. Pero es un disco agradable, a mi particular entender, podemos llegar a... Yo lo veo muy parecido a esta nueva oleada de grupos Britpop, como... Sí. Repetimos. MGMT... Hives, sí. West Drive, o sea, toda la oleada 2000 en adelante. Sí. Traje el disco de Last Broadcast. Es un clásico. Es un clásico, considerado por la crítica un clásico. Tendría que escuchar los otros 3, porque tienen, en total en su discografía tienen 4. Los Souls, de Last Broadcast, que es este, Sound Cities y Kingdom of Rust. Tendría que escuchar los otros 3, así que quizás en la edición que viene te traigo una opinión formada. Dale. Pero por lo pronto este disco es un disco para recontra escuchable, porque no te deja en banda, te divierte. Ajá. Y no te hace dormir. Bien. Eso es lo importante. Así que elegí 2 temas que sobresalen, unos que dicen algunos. A mí me gustó el yeite que tiene. Como siempre, a mí los yeites me recaben mal. Primero vamos a escuchar Far From Grace y después el tema que para mí sobresale el disco, There Goes the Fears. The Fear. Que el yeite para mí es lo que sobresale. Vamos. Thank you. Yeah. vida, que es la música, en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada la mañana que Mario, ¿qué estás haciendo, por favor? Estoy a los tiros. Bueno, tenemos una nueva presentación acá en Último Acto, que nos ha llegado a través de nuestras vías de contacto. En este caso, bueno, se comunicaron al Facebook los muchachos de Uranian. Y bueno, ahí les pasamos el mail donde nos podían enviar. Y bueno, ahora están sonando en Último Acto. Uranian es una banda que incursiona dentro del rock progresivo sinfónico instrumental y del que nos gusta, y fusiona en algunos de sus temas ritmos folclóricos argentinos. Es raro, ahora vas a escuchar uno de esos casos. ¿Tipo Arbolito? Bueno, pero no, pero Arbolito es, digamos, dentro del rock clásico, ¿no? Claro. Esto es dentro del rock progresivo sinfónico instrumental. ¿Ves? Sí. Bueno. La Uranian viene trabajando desde el 2006 en el estilo y de a poco ha logrado poder expandir su proyecto fuera de Bahía Blanca, que es su ciudad natal, llegando a promocionarse por diversos medios y a hacerse conocer por varias ciudades de la provincia y del país. El trabajo discográfico editado a mediados del 2011, La Ciudad de los Sueños, los ha llevado a ser difundidos en varios países y los medios especializados los han catalogado dentro de las mejores bandas argentinas. Por esta razón fueron seleccionadas por el reconocido sello francés Musia Records para redistribuir su material por toda Europa. También durante todo el año pasado, ¿escuchá el solo de bajo? Sí, lo que estoy escuchando. ¿Escuchando? Justo me quedé. ¿Viste? También durante todo el año pasado presentaron su material en distintos escenarios y fueron seleccionados para participar en la Plata Prog, el evento más importante que se realiza en nuestro país. Participaron del evento Lima Prog Fest, que el cual se realizó en Lima, Perú. Las críticas alcanzadas del CD lo llevó a quedar reconocido dentro de los 100 CDs editados en el 2011 por Prog Archives, el sitio especializado de rock progresivo mundial. Sus integrantes son Federico La Rosa en guitarra, Sebastián Acordino en batería, Matías Bouquets en bajo y Fabián Castilla en teclados. ¿Dónde pueden encontrar su música y data, más data y fotos, supongo, y un montón de cosas más? Igual ahora vamos a entrar a su página web, es www.uranian.com.ar. Y ahora vamos a escuchar un tema que después de escuchar el disco me pareció el que más representaba esto de mezclar con ritmos folclóricos. En un momento se va a la mierda, pero bueno, empieza, digamos, con alguna resonancia folclórica. Así que bueno, vamos a escuchar en este caso a los muchachos de Uranian haciendo Paradoja Ancestral. Último acto, tercera temporada. Bueno, después de Uranian escuchábamos a Los Jaivas, la banda chilena, haciendo el tema Mambo del Machaguay en nuestra sección No Solo de Rock Vive el Hombre. Ahora, Mario Alessandrini. Estamos con el nuevo de Hives, Lex Hives, su quinta producción discográfica de esta banda sueca, lanzada el, ya te digo, 1 de junio de 2012, o sea, 1 de junio. En Suecia y Alemania, 4 de junio en Reino Unido, 5 de junio en Estados Unidos y 8 de junio en Australia. Y por la magia... por la magia del internet, enseguida en nuestras manos fue lanzado. Sí. Un disco... Yo lo tenía antes que ellos. Sí. Antes que lo grabaran ya lo tenía. Ya estaba... bueno, el álbum es muy corto y muy al palo, muy rockero, muy post-punk garage revival. Te encanta. Sí, a mí también. Está muy bueno, está muy bueno. Encima, las letras son geniales, o sea, simples. Simples e insolentes como son ellos, o sea, como en las letras anteriores, como vienen. ¿Sabes a qué me hace acordar mucho? Bascox. Este sí. Disco. Sí. Este disco, me hace acordar mucho a Vasco, no sé por qué. Pero bueno, los temas no duran más de 4 minutos y traje dos para disfrutar. ¿Cómo se llama el primer tema? Mil respuestas. No, del disco. El primer tema se llama... Yo lo estoy buscando. Lo tengo acá, Come On. Sí, dice eso solo. Dice Come On. Come On, come on. Everybody come on. Qué buen tema. Y nada más. Y no dice genial. Más que eso, y dura 1:09. Bien. Yo voy a pasar mil respuestas, que está bueno porque dice, ¿sí? Tengo mil respuestas y de una tiene que estar bien. Y If I had a cent, si tuviese un centavo. La famosa frase, si me dieran un centavo por cada... A eso se refiere la canción. Bien. Así que, bueno, vamos a escuchar el último de Hives, Lex Hives o Lay Hives, Lex. Bueno, vos lo sabés. Lex Hives. ¿Vos sabés qué significa Lex? No. ¿El término latín de ley? No. Vamos. Yeah. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Hoy Mario de suerte. No, hoy no sé qué pasa. La tecnología no está como. Pero algo malo está pasando hoy. Sí. O es el fantasma. Es por trolear tanto. Maldito troll face. Claro. Bueno, seguimos adelante tratando de hacer este programa. Y ahora tenemos un segmento que hace un montón que no traíamos. Super banda. ¿Te acordás? De ese segmento, sí, en donde venían grandes grupos, o sea, compuestos de gente que ya era grande en sus propios grupos. En este caso tenemos a Black Country Communion. Black Country Communion es un grupo musical anglo-estadounidense formado en 2010, desde de reciente formación, por Joe Bonamassa, que es este guitarrista solista que vino hace un tiempito, acá pasó por la Argentina. Jason Bonham, o sea, el hijo del gran Bonham de Led Zeppelin. Glenn Hughes, un bajista que anda por ahí, quizá por Deep Purple. Y Derek Sherinian, que no sé de dónde viene, perdón. Pero bueno, ya, buscame de dónde viene Derek Sherinian. Se escribe Derek con K, Sherinian, SH, Sherinian. Bueno, la idea para formar Black Country Communion surgió cuando Glenn Hughes y Joe Bonamassa tocaron juntos en Los Ángeles en 2009. A raíz de ello, el productor de Bonamassa les propuso grabar un disco juntos con Bonham en la batería. Como Bonamassa quería incorporar un tecladista, Shirley, o sea, el productor de Bonamassa, les recomendó a Derek Sherinian para completar el grupo. ¿Tenemos de dónde viene o no? Alice Cooper, Dream Theater, Planet X, Black Country Communion y Solitario. Sí, me resonaba por eso. Mostrame la carita cuando puedas. Inicialmente el grupo se iba a llamar Black Country por una zona minera de Inglaterra de la que proceden tanto Hughes como Bonham. Se añadió el término Communion para evitar problemas con el grupo anterior, que también se llamaba así. Se había otro grupo, se llamaba Black Country. Grabaron su primer disco durante los primeros meses. Toca como un enfermito. Ah, ya sé quién es un nabo, perdón. Es uno que estuvo... ¿Por qué tocan así? ¿Viste después de que se fue el de pelito largo que estaba en Awake, que empezó con Dream Theater? Hay un video encima grabado de Dream Theater, es un documental, que aparece el nabo ese, y no tocó ningún disco de Dream Theater. O sea, participó de la gira de Awake, pero nada más. Así que bueno. Bueno, Black Country Communion grabó su primer disco homónimo en los primeros meses de 2010 y lo publicaron en septiembre de ese año. Posteriormente también han tocado en vivo varias veces y publicaron su segundo disco en 2011, que se llamó 2, o sea, Black Country Communion 2. Y bueno, del primer disco seleccioné un temazo, es Mario, escuchá este tema que es muy bueno. Se llama One Last Soul, o sea, La Última Alma. La Última Alma, vamos a escuchar a Black Country Communion en nuestro segmento Superband. Scheme. Now you're ready to shine. You're the one last soul. Ya, último acto. Una presentación tenemos, segmento dedicado a la señora Melania Álvarez, Melania Antonella Álvarez, porque sé que le gusta. ¿Cuarteto de Nos? Cuarteto de Nos, exactamente. Tenemos el nuevo disco de Cuarteto de Nos que ya salió hace un tiempito, incluso lo han presentado en varios lugares. Hay un caballo, ¿no? Una bicicleta. Hay un burro, si un no me equivoco, y un nene como mirando hacia el otro lado. Al revés, y diciendo, sí. Anda para allá. Porfiado se llama. ¿Viste esta... esta, digamos, forma de denominar los discos del Cuarteto de Nos con una sola palabra? Más que nada, digamos, con estos últimos tres discos, porque vamos a hablar de... vamos a ponernos serios y vamos a decir que estos tres últimos discos no tienen nada que ver con lo que hacía el Cuarteto de Nos antes. Este, si no me equivoco, es su... espérame un segundito, así no me equivoco. El primer disco lo sacaron en 1986. Así que imagínate cómo la vienen remando. Décimo tercer disco. O sea, hay otros 10 que hacen, digamos, las cosas de forma bastante diferente a lo que hacían ahora. Pero bueno, es una banda que lleva años, obviamente, y también tiene un público bastante armado, sin embargo se volvieron muy populares después de Raro y hits como Yendo a la Casa de Mean o ¿qué otro tema? Raro. Invierno del 92. Exactamente. La historia, digamos, se modificó a partir de que los empezó a producir el señor Juan Campodónico, que es un músico reconocido en Uruguay. Es el segundo editado por Warner Music y fue grabado y mezclado por Julio Berta en Montevideo, en Campo Rec, el estudio de Campodónico. Fue masterizado en Los Ángeles por Tom Baker. No sé quién es, pero lo digo para que quede importante. Hay algunas particularidades en el disco. Es el primero en donde participan los nuevos integrantes de la banda, Santiago Marrero, el tecladista, y Gustavo Topo Antuña, el guitarrista, que se suman a los integrantes originales. Álvaro Pintos, el baterista, Alvin, le dicen. Roberto Musso, el del ojo chingado que canta. Que o sea, yo la verdad que lo envidio. No le falta el aire nunca, María. No le falta el aire nunca. ¿En vivo también? En vivo, digamos, lo ayudan mucho en los coros. Viste que los coros son como... Viene medio rapeado y sí. Después como que además la gente sí. Que se sabe el coro lo ayuda. Pero es envidiable la... Como todos los raperos, ¿no? Nosotros enviamos... Yo envidio generalmente a los raperos, los buenos raperos, que no como el que... Ya sabes qué. El de que tocaban Todos Tus Muertos, que ahora... Se dice ser rapero. Eso no es rapero. Eso es una basura que camina. ¿Fiel? Es una basura que camina. ¡Usura! Si tengo que caminar, yo camino. Si tengo que saltar, solo salto. Se lo sabe, Maris. Un compositor se mata para escribir un tema. No, hay otro que es peor. Semana, meses. Hay otro que es peor. Debo de caminar, yo camino. Hay otro que es peor y después cuando termine último acto, después de que pase el último tema, vamos a pasar 10 segundos de ese tema. Por favor. Si tengo que hacer radio, yo lo hago. Bueno, hay un montón de buenos temas en el disco, incluso este que estamos escuchando, que se llama Todos Pasan por Mi Rancho. Una reflexión sobre la soledad. Que bueno, utiliza la bajadita, ¿sabés qué es? De la menor con bajo en sol, la menor con bajo en fa sostenido, la menor con bajo en fa, la clásica, ¿viste? Robada y recontra usada en millones de temas. Pero bueno, ¿viste que siempre se reinterpreta? Sí. O sea, lo que importa es la melodía que... Mirá, está, escucha. Tum, tum, tum, tum. ¿Viste? Bueno, hay un montón de temas, como por ejemplo Cuando Sea Grande, que es el hit, que digamos que lo están pasando en todos lados. Después está El Lado Soleado de la Calle, también canta un par de temas como siempre el bajista, Santiago Tabela, como por ejemplo Enamorado Tuyo o No Te Invité a Mi Cumpleaños. Bueno, siguen, digamos, haciendo lo mismo, pero... Digamos, hacen lo mismo, pero es lo que ellos mismos crearon. ¿Entendés? O sea, hay mucha gente que dice, es igual a los otros discos. Para mí no es igual porque, digamos, son otras melodías. Siguen dentro del mismo estilo. Si ese estilo te funcionó, te sirvió, creaste una especie de subestilo dentro de otro estilo y llenás un Luna Park, porque yo lo vi. Había un Luna Park lleno. Yo sigo haciendo lo mismo. Por supuesto. Así que bueno. Además, a mí me llaman la atención muchas rimas que tienen. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora, para mí el mejor tema del disco, de Porfiado. El tema se llama Lo Malo de Ser Bueno. O sea, es como... Siempre hay contrariedades en su letra y en su vida, el personaje de la canción. Así que bueno, vamos a escuchar entonces al Cuarteto de Nos, nuestra presentación del día de hoy, Porfiado. Y el tema se llama Lo Malo de Ser Bueno, después quedan con un bonus.

Ahora sí, estamos al aire. Qué sexy se puso la comunicación popular. ¿No? No te estoy dando bola, estoy viendo páginas de derecha y facha. Maldito Mario que se la pasa viendo. Pero encuentra cosas muy bien armadas, la verdad. Es que están tan al pedo que hacen el Photoshop de primera. O sea, fíjate este. Ni se nota de que, o sea, fíjate qué bueno que está. Fíjate qué bien que hecho que está. Mostráselo a... Fuera de joda. ¿Viste qué bien? A un botito lo chori. El montaje está tan, o sea, solo gente que está al cohete en la casa puede llegar a hacer esto, ¿o no? Y sí. Como y sí. La derecha, bueno. Y sí. Che, tenemos acá al señor antes que nada, después de el cuarteto de Nos escuchábamos a la banda, es una banda inglesa de electropop que está compuesta principalmente por la cantante Eleanor Jackson, también conocida como Ellie Jackson o la señorita del pelo loco. Si ponen una foto de ella se van a dar cuenta. Que también toca el sintetizador. Y hay otro coproductor que se llama Ben Langmide. Yo creo que había visto también por ahí una bajista o algo así. O sea, medio rara es la banda. Tienen su disco del 2009. Denominado La Roux. La Roux se escribe La y separado R-O-U-X. Entonces, ¿qué significa? ¿Mario? La Rosa. La Rosa. Mirá vos, tan fácil era. Pero queda tan... Juancis. Sexy. Es Juancis. Y iba dedicado para la señorita Melanie, pero se enojó porque el tema se llama I'm Not Your Toy. O sea, no soy tu juguete. Pero no se lo dedicaba por eso, sino porque a cada rato lo estoy poniendo en casa. Y se re enoja cada vez que lo pongo. Porque empieza con el sonidito que dice ti, ti, ti, ri, ri, ri. Sí. Y si está el VS Player, está en reproducción automática. Entonces vuelve a empezar. Vuelve a empezar de nuevo. Es re alegre ese tema. Hasta que se vuelve insoportable. Exactamente. Ahora sí, a continuación, el señor César Vaz nos habla, nos dice: el martes que viene no nos hacemos desear más y estamos allí. Se vienen con el señor Gastón Reino, o que ahora tiene otro nombre medio raro, no sé qué. Que se puso ahora de nombre, pero bueno, van a venir el martes que viene, van a hacer el acústico preemitido. Y César dice: decirle a Luigi que se ponga las pilas, jajaja. Ja, ja. Así que cuídate, Luigi. Una segunda vez no te va a tolerar. ¿Quién dijo eso, César? César. Bueno, si vos César, se la perdonamos. ¿No? Tiene guitarra nueva, César. Si no llegas a venir como castigo, te vamos a mandar a que hagas de operador de la nata. No, por Dios. Es la pesadilla de todo operador. Sí. La nata y Chiche Helmbrew. Chiche Helmbrew. Pero con Chiche y de Marley. De Marley es horrible, güey. Con Chiche Helmbrew, o sea, te divertís porque el señor vive en un universo paralelo. O sea, a medida de que transcurre el tiempo para él, está en un universo paralelo. ¿Lo viste cómo los caga, pero ahí? Los caga, pero. Pero no lo puedes pedir ni siquiera que piense, pobre Chiche. Yo lo invitaría a comer a mi casa. Che, César tiene guitarra nueva. Bien. Dicen que el anterior guitarrista que lo usaba le transmitió su magia. Bueno. La bala, bueno, César. Lo esperamos. Te recomiendo, negro, pegale una. Pasale espadol. Qué barro. ¿Qué decía Luigi? Decíselo ahora porque no se entendió. Ah, me olvidé. No, no es fácil, la semana que viene lo esperamos al señor César Vaz. Exactamente. Vamos a estar más temprano porque así grabamos el acústico. Bueno, eso después lo hablamos por afuera, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Dale. Los vamos a dejar con dos temas del disco clásico 1. Porque el disco clásico 2 fue el de los dos. Hoy nos confundimos y trajimos los dos discos clásicos. Pero está bien, no hay reglas en este programa. Y vamos a escuchar de Steve Ray Vaughan, del disco Couldn't Stand the Weather, Scuttle Butting y Cold Shot. Últimas palabras, Mario. Últimas palabras. Espera que estoy agitando el whisky. Últimas palabras, me orino. ¿Cómo? Me orino. Que te estás orinando. Bueno, yo les recomiendo una película que todavía me falta verla tres cuartos, pero bueno, se llama Religolous. Vamos a subir después un enlace en el Facebook. Así que nos vamos, nos vemos el martes que viene con el acústico de César y su amigo y Gastón. Y bueno, los dejamos con estos dos temas de Steve Ray Vaughan. Escuchen mucho rock. Chao. that's a ghost and by walking out anyway, and that's a cold shot, baby. Yeah, that's a thing. And that's a cold shot, baby. De frente, último acto.